Ser mujer. Ser mujer. Mujer, si te han crecido tus ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que si no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas luces más hermosa. Mujer, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.